Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Space. Elite Space. Elite Space. Muy buenas noches tengan todos ustedes en este programa favorito de la radio de muchos, muchos de ustedes. Aquí a nivel nacional, muchos extranjeros que no nada más son mexicanos, bueno, muchos mexicanos que viven en el extranjero y muchos extranjeros que hablan español y que nos escuchan desde sus países, como vienen siendo Argentina, en Chile, en Panamá, en España y en otros países que no nada más son de habla hispana, como en Israel, en Italia, en Escocia, en Alemania. Nos escuchan en Holanda, un saludo a Rayo y a toda la comunidad mexicana que está por allá en Holanda y que nos escuchan cada semana. Pues les mandamos un gran saludo a todos ellos, un gran abrazo por escuchar aquí Elite Espacios, que se transmite todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos con nosotros en esta gran estación de radio, una radio universitaria que está hecha para ustedes, para todos ustedes y para el mundo entero. Les recuerdo, no nada más estamos en el 1670 de AM, sino también nos pueden escuchar en pegaso.anahuac.mx/radio y también por la aplicación de TuneIn, bajando esta gran aplicación a sus celulares, a cualquier tipo de celular inteligente, lo que se llaman los smartphones, a cualquier tipo de tableta. Todo lo que tienen que hacer es buscarla en... pues en la galería de las aplicaciones. Es totalmente gratis, aunque si bajan la aplicación de paga, pues tienen algunas otras ventajas, como dejar programado todos los jueves a las 10 de la noche, quiero que me suene una alarma o quiero que grabes el podcast del arquitecto Abraham Masri, Elite Espacios, y te lo va a grabar. Así es. Entonces, pues estamos empezando esta noche y pues es una noche... ya en el último trimestre del año, qué rápido se nos ha pasado el año, ¿no es cierto? Está con nosotros aquí la licenciada Fortuna Musali, quien ya la hemos tenido en varias ocasiones y de muchos de ustedes, pues si quien me viera les daría celos, esta gran rubia de ojos azules, guapísima, que me acompaña esta noche de hoy. Buenas noches, Fortuna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a hablar con ella, pues como saben se dedica mucho hacia la parte inmobiliaria, los bienes raíces, pero también es mamá y también es ama de casa y me gustaría, porque desde hace tiempo tengo varias mamás, tengo varias amas de casa que nos han pedido qué implica remodelar una casa, qué implica remodelar un departamento donde vives y tienes que tener gente adentro. ¿Qué implica? Porque como arquitecto muchos me dicen, quiero hacerlo, pero no me atrevo. Y hay gente que dice, bueno, lo hago y tiene el poder económico para salirse de su casa 2-3 meses, cambiarse si van a hacer una remodelación total. Y pues rentar algo, salirse de su casa mientras remodelan, tiran muros y todo lo demás. Pero ¿qué hay cuando una familia vive adentro de la casa y quieren remodelar? Pero antes, pensando en ti, Fortu, voy a dar... la frase semanal, una gran frase semanal. Yo sé de ti, conozco a tu gran amiga, tienes una amiga, muy íntima amiga, y a quien le mandamos un saludo, gracias a Raquel, a Washington, a su esposo Carlos. Y pues dice así esta frase, y me encantó, la verdad es que me encantó. Dice, un amigo es un regalo que siempre tendrás a tu lado. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Que son pocos los amigos y cuando los encuentras hay que valorarlos y conservarlos. Porque okay, los amigos son muy pocos. Pocos son los amigos que son realmente buenos amigos. Sí. Amigos en las buenas, amigos en las malas, amigos en todas partes, ¿no? Uh-huh. Por ahí una vez escuché de algo que pues sí me llamó mucho la atención. Y rápidamente lo voy a decir. Por ejemplo, un amigo, una persona de repente llega y le dice a su gran amigo, le dijo, oye, fíjate que estoy demandado y necesito una persona que me ayude, que vaya a testiguar a mi favor. Y llega ese amigo que es su gran amigo y le dice, no, ¿sabes qué? Si yo voy a la corte no me vayan a agarrar a mí también porque pues yo he sido tu socio y todo. No, mejor no ve tú solo, ¿no? Se acerca otro que era más o menos su amigo, algo así, le estaba escuchando y le dice, pues mira, yo te acompaño, pero yo no entro. O sea, te acompaño hasta la puerta y te apoyo, pero yo no entro, ¿no? Y realmente llega otra persona y se le queda mirando y me dice, mira, tú y yo no somos amigos, no somos nada, apenas nos conocemos. Pero órale, yo voy a caminar contigo, no nomás voy a llevarte hasta la puerta, sino voy a entrar contigo y te voy a apoyar. Y por ahí escuché esto de una persona que decía, esto obviamente es una metáfora, porque decían que los grandes amigos, pues así van, ¿no? No llegan cuando después llegamos a la muerte, ¿quién nos acompaña? Pues nadie. Otros dicen a la puerta, pues solamente hasta el cementerio, ¿no? Pero las buenas acciones que tenemos y las buenas acciones a las cuales, pues pocas veces las valoramos, son las que nos acompañan hasta el cielo y son las que hablan a favor de nosotros ante Dios, ¿no? Que son las que dicen, ok, yo estoy aquí contigo, yo te voy a apoyar en todo momento. Y esas buenas acciones, pues en realidad son ese regalo que los buenos amigos nos dan y que podemos hacer por esos buenos amigos cuando a veces necesitan algo y podemos acudir a ellos y que siempre nos ayudan. Pues ya me puse un poco sentimental, ¿no? Creo que algo así. Pues a ver, Fortu, entrando al tema. Y disculpen, amigos, la verdad es que me acordé de esta metáfora que me encantó muchísimo. Y pues yo sé que a lo mejor me extendí un poquito, pero espero que a todos ustedes les haya gustado. En esta ocasión, como les comento, vamos a hablar sobre lo que representa una remodelación para un ama de casa. Yo sé, Fortu, que tú viviste una gran remodelación hace muchos años. ¿Qué implicó? Bueno, tú esa remodelación, por lo que tengo yo, bueno, de lo que hemos platicado, tu casa realmente medía entre 90 y 100 metros cuadrados. Uh-huh. Y fuiste ampliando tu casa hasta que llegó a 300 metros cuadrados. Sí. ¿Qué representó esa remodelación para ti, por ejemplo? ¿Qué fue todo lo que se hizo? Ay, se levantaron paredes, se puso un piso nuevo. Nos quitamos un cacho de jardín, pero nos ampliamos para atrás. Es muy difícil. Muy difícil, ok. Muy difícil. Pero, por ejemplo, lo que estábamos platicando, ¿no? Atrás de los micrófonos, me platicabas, por ejemplo, que en realidad, pues prácticamente tenías un bebé, en ese momento era sí, un bebé, y el polvo, pues, lo lastimaba mucho. Sí, tenía que dejarlo dormir afuera en el coche, porque la casa se vuelve tan fría por todo lo que estás haciendo. Bueno, de día lo dormías en el coche, obvio, un ratito, ¿no? Ya no, de noche, obvio, ¿no? Obvio. Cuando tenía que dormir la siesta. Sí, porque el yeso es tan frío y así tienes que tener todo abierto, entonces estaba más calientito afuera que adentro. Pues sí, le pegaba un poco el sol ahí en... Claro, lo dormías con las ventanas abiertas, bueno, dentro de la puerta casa, abierta para que se saliera, ¿no? En el momento que... O sea, no es que fuera de la casa, tampoco soy tan malvada. Claro. Pues realmente pues tú tenías tu coche adentro de tu jardín y en el momento que el niño se despertaba, pues se podía bajar del coche y caminaba directamente a la casa. Sí, ¿no? Y bueno, implicó que tuviste que tirar muros y, como dijiste, ampliar una parte en el jardín, pero esa parte en el jardín, bueno, pues ya fue, se hizo todo y después ya rompieron los muros de la comunicación y pues fue realmente lo que tenías, ¿no? Porque también me comentaste, por ejemplo, que el calentador quedó adentro de tu casa y obviamente hubo que hacer una instalación completa para poder sacar ese calentador otra vez a la parte de un jardín, a la parte de por allá afuera, y que no implicara algún riesgo ni algún problema posterior que pudiera haber. Sí, sí estuvo complicado. Pero mira, sí es un proceso complicado, pero los resultados son muy padres, porque ya cuando tienes todo listo, valió la pena, ni modo. Todo esfuerzo tiene una parte de riesgo y una parte de paciencia y de esfuerzo, pero pues al final de cuentas el resultado es muy padre, porque tienes una casa más bonita, más grande, te vas a sentir más cómodo y a la larga vas a tener más posibilidades de uso. Entonces sí, sí es un riesgo, sí, sí tiene sus contras, pero no, que nada que no fuera pasajero y que pueda arreglarse. Pues sí, eso es bueno, como tú lo comentas. Por ejemplo, también sé que en estos días, bueno, tienes ya planeado otra vez otra remodelación después de tantos años. Ay, me duele el estómago nada más de pensarlo. Pero a ver, ¿qué implica? Por ejemplo, tú lo has visto con algunas amistades, con algunos clientes que te compran una propiedad y que dicen, bueno, tenemos para comprar esta propiedad, pero ya no me alcanza o necesito irla remodelando poco a poco, porque a lo mejor invertí mucho y poco a poco ya una vez que se cambian, pues la van a remodelar. ¿Qué implica, por ejemplo, esta situación de remodelar una casa para una ama de casa que a lo mejor ya tiene 2, 3 hijos de diferentes edades? Vamos a hablar que a lo mejor ya son algunos que están empezando a ser adultos y son adolescentes los otros, o son niños. Pues mira, yo creo que las cosas son difíciles, pero no creo que sean tan imposibles. Si lo vas a hacer y estás en el convencimiento de que lo vas a hacer, te las arreglas. Aprendes a hacer las cosas y aprendes a manejarlo de alguna forma en la que sea lo mejor para todos. A mí me pasó también que tenía yo un niño, tenía como 4 años y tenía yo un bebé. Y me quedé sin cocina. Entonces, pues ni modo, vas con la vecina, le pides que te ayude a hervir un poquito las botellas, hervir, y pues ni modo. No es mucho tiempo, son a lo mejor 2 semanas. Te vas a esforzar un poco y ni modo. Todos los esfuerzos valen la pena. 2 semanas sin cocina te quedaste. ¿Por qué te quedaste 2 semanas sin cocina? Porque la cambié totalmente, o sea, se remodeló totalmente, se cambió piso hasta el techo. Piso, paredes, muebles, todo entró nuevo. O sea, desmontaron la cocina vieja. Sí. Ahí arreglaron todas las paredes para poder montar la nueva, obviamente. Sí. Que le pusieron nuevo mosaico, quitaron todo lo que había. Y como dices... Sí, una pesadilla absoluta. 2 semanas. 2 semanas. Pues realmente muy rápido para lo que a veces ocasiona. Sí, porque, para mucha gente. Porque cuando ya te decides hacerlo, lo vas a hacer de la mejor forma. Entonces tienes que coordinarte con el carpintero para que te haga los muebles, con el plomero para que te haga. Entonces realmente los pones a trabajar a todos juntos para que sea el menos tiempo posible, porque si no, pues una cosa te lleva a la otra y te llevas un mes y no puedes, porque tienes, la casa sigue funcionando, los niños siguen queriendo de comer, tienes que hacer tus cosas como debe de ser. Entonces no puedes hacer un break y decir, aquí no pasa nada hasta dentro de 2 semanas, o sea, no se puede. Claro, desayuno. Tienes que seguir, la vida sigue y que el sol sale cada día y ni modo, tienes que afrontarlo. Entonces, haces las cosas de mejor forma que puedas. Pues 2 semanas es bastante rápido para poder haber, como tú dices, quitado una cocina, demolido hasta, como dices, hasta el techo lo hicieron. Bueno, obviamente que las partes más importantes, como son la cocina, no, la estufa y el lavabo, que es lo más importante técnicamente hablando, se quita hasta el último. Pero pues necesitas quitar la parte del lavabo y la estufa para poder quitar también la parte de atrás. Pero ya que trabajaron todos, por ejemplo, que hicieron toda la parte anterior, todo lo demás, ya puedes entonces quitar lo más emergente, que es la estufa y el lavabo. Aunque a veces pues un lavatrastes, un fregadero como le conocemos, pues yo pienso que a veces es es un poquito lo de menos, ¿no? Porque siempre a veces hay donde poder lavar. No siempre un lavabo de manos puede albergar una olla. O un lavadero de ropa puede ayudar a lavarte una olla. Pero en un momento dado, pues emergentemente sí. Pero como dices, por eso bueno, te digo que fueron 2 semanas complicadas. Ahí tienes que usar el microondas, que a lo mejor lo acomodaste en el comedor o en el desayunador o en una salita y cocinabas un poco en el microondas. Sí, siempre cuando vas a arreglar, tiene que haber un desarreglo. O sea, siempre. Siempre que vas a arreglar, tiene que haber tiradero. No hay forma de que no. Porque para poder arreglar, tienes que sacar todo lo que tienes. Es la única forma de hacerlo. Entonces, pues, lo haces de la mejor forma y de la forma más organizada. Porque si no, pues no sales adelante. Pero si haces las cosas de forma que todo pueda coordinar bien, entonces pues, te acostumbras y te adaptas. No sé, a lo mejor pones una olla eléctrica mientras. Fue lo que yo hice, ponía ollas eléctricas. No tienes gas, no tienes agua, pues pones una olla eléctrica. Un microondas, como dices, una cafetera. Mientras. Sí, sí, es pesado, pero no imposible. Pues sí, como tú lo comentas. Pues eso es una parte de una muy buena organización para poder construir, para poder remodelar, para poder ampliar. Y pues es lo que hemos venido diciendo, amigos, desde hace mucho tiempo. No contraten un solo albañil que vengan y les digan, esto lo hacemos así, porque muchas veces ellos ni siquiera saben la coordinación, qué es lo que les sucedió, por ejemplo, ahorita que tú estás hablando de cocinas. Una persona contrató un albañil y dio la persona que le hizo la cocina una ficha técnica. Y cuando llegó a montar, pues el albañil no dejó las tomas como debió de haber sido, porque dejó los canales mal hechos, y cuando llegó el plomero dejó donde quiso todo lo demás, y pues en realidad falló todo y tuvieron que volver a romper paredes, pisos y todo para poder volver a montar la cocina. Pues bien, amigos, en este momento nos vamos a ir a un pequeño corte. Continuamos platicando aquí con la licenciada Fortuna Musali. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Maslow en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, platicando con la licenciada Fortuna Musali sobre lo que implica remodelar una casa, un departamento, y más cuando hay gente que vive dentro, ¿no? Esta situación tan complicada. Antes que empezar este bloque, quiero, no les di al principio las redes sociales, no les di la página. Quiero comentarles que tenemos una nueva imagen en la página. Pueden entrar a través de 2 partes diferentes. La primera es www.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia, eliteespacios.mx. y donde van a encontrar una página totalmente nueva, totalmente remodelada, algo que los va realmente a decir, les va a decir quiénes somos Elite Espacios, lo que hacemos, etcétera. Y también obviamente ahí van a encontrar la liga al radio, haciendo clic en donde dice Elite Espacios en la radio, o si quieren entrar directamente a la página de nosotros, la página personal del radio, del programa de Elite Espacios en la radio, todo lo que tienen que hacer es teclear www.radio.eliteespacios.mx. Y si no, pues también en la página de la universidad www.anahuac.mx/radio, lo que tienen que hacer es buscar en programas, buscan el jueves, se van a la parte de hasta abajo donde dice Elite Espacios a las 10 de la noche, y ahí van a tener el link que los va a dirigir directamente a la página del radio o a la página personal de nosotros, a nuestras redes sociales, que también en Twitter nos pueden encontrar en @EliteEspacios, o a nuestro mail, que viene siendo EliteEspacios@gmail.com. Y pues los invito a escribirnos, los invito mucho a visitar esta nueva página, esta nueva imagen, y que me platiquen, que me digan qué les parece, porque en realidad pues hemos invertido muchísimo tiempo en ella, pensando en todos ustedes, y pues creo que está fantástica, les va a agradar muchísimo. Ya pueden entrar a ella y pues desde ahí también van a encontrar la manera de poder bajar todos los podcasts y dónde pueden escuchar el programa en vivo, o pues todas las situaciones que hay. Y bueno, continuando con este tema de lo que estabas platicando, Fortu, sobre lo que implica, por ejemplo, que también ahí en la página pueden encontrar algunas cosas sobre cómo remodelar, cómo contratar a lo mejor a algunas personas, pues que realmente pueden hacer el mismo trabajo que te hicieron a ti, ¿no? En un momento dado, donde se organizaron de tal manera de que te implicó el menos problema posible. Y como dices, a lo mejor se organizaron que en 2 semanas te dejaron una cocina totalmente nueva. Totalmente uh-huh. nueva. Entonces, pues eso también implica muchas cosas, ¿no? Pues sí. Y bueno, platícame, ¿qué más fue parte de tu remodelación? Recámaras. Se hizo una recámara nueva en medio un piso arriba, nomás una recámara. Se ampliaron 2 recámaras, entonces nos apretamos en una mientras, te aprietas en una mientras, y vas avanzando recámara por recámara, porque también hay veces que el presupuesto es limitado, no puedes hacerlo todo junto, entonces tienes que irte acomodando cómo va la situación, tienes que arreglar recámara por recámara para que puedas hacerlo más fluidamente. Digo, si tienes la posibilidad de hacerlo todo al mismo tiempo, bueno, pues qué padre. Pero si no la tienes, pues te vas acomodando, te vas adaptando a la situación. No sé, a lo mejor compartir la habitación con los niños, que no es lo ideal, pero necesario en ese momento. A lo mejor, además, no va a ser más que temporal, 1 semana, a lo mejor 2 semanas. Mientras tienes gente trabajando y vas avanzando en todo lo que necesitas avanzar. Pues sí, perfecto. Es lo normal muchas veces que sucede, ¿no? Cuando estás remodelando una casa y está viviendo la gente adentro, pues en muchas ocasiones se sale la gente de, por ejemplo, los papás de su recámara, porque van a remodelar toda la recámara. No nada más implica quitar a lo mejor el piso, la alfombra, sino vas a poner un piso diferente. Y si vas a dentro de esa remodelación, a cambiar toda la textura que tienes, todos esos acabados que tienes en los muros y a lo mejor en el techo, en la losa o en el plafón, pues también implica a lo mejor, como tú dices, 1 o 2 semanas en donde tienen que apurarse y sacar, pues salirse los señores de la recámara y a dónde van a ir a vivir. Ni modo que se vayan a un hotel y dejen a los niños ahí. No. Pero pues... No, porque tienes el presupuesto limitado y tienes que hacer las cosas mejor posible. Entonces tienes que adaptarte. Pero lo avanzas. Pues sí. Es como tú lo comentas, es adaptarse, cambiarse, por ejemplo, de una recámara. Y al ratito que los niños están en una recámara, pues entonces iban a remodelar su recámara, pues entonces ya se salen y obviamente que se cambian a la otra recámara para poder estar, pues, seguir con esa remodelación, ¿no? Y también lo que implica, por ejemplo, el remodelar la sala, el comedor. Eso ya es más fácil porque si comienzas con las recámaras, ya tienes lugar donde quedarte, ya empiezas con la sala, entonces ya ocupaste, ya terminaste con las recámaras y puedes hacer lo que relativamente que es más fácil, la sala y el comedor, si los ocupas y lo necesitas, pero no tanto como una recámara. O como una cocina en un momento. O como una cocina, ¿no? Entonces puedes ir dejando esas cosas ya para el final, para que... O los baños también implica, ¿no? Remodelar un baño completo, pues es demolerlo, pero pues tienes la opción de un segundo o en muchas ocasiones un tercer baño. Entonces ahí también implica, pues, una molestia, pero a lo mejor no tanta la molestia, ¿no? Es un esfuerzo que hay que hacer. Si todo siempre va a causar una molestia y tener polvos una pesadilla y tener albañiles en la casa es una pesadilla, pero... Pero cuando ves los resultados, pues vale la pena. Claro. En ese aspecto, pues yo también estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Implica remodelar un esfuerzo. Un esfuerzo por parte de toda la familia, del papá, de la mamá, de los hijos. Y yo lo veo que el mayor esfuerzo no nada más es de todos, sino el mayor esfuerzo es de la mamá. Porque ella está viviendo ahí. El papá, pues a fin de cuentas se fue a trabajar y regresó y ya no vio a los albañiles, ya no vio a mucha gente y a lo mejor a la hora que se fue todavía no habían llegado y a la hora que regresó pues ya se habían ido. Los hijos a lo mejor pues no se fueron a la escuela, implica que a lo mejor a la hora de la llegada de los niños ya alcanzaron a ver a los albañiles, a la gente que está remodelando, aunque no por mucho tiempo, pero la mamá es la que vive la remodelación, la que más, como tú lo dijiste, la que más no nomás lo vive. No quiero decir la palabra sufrir porque no creo que sea un sufrimiento, sino a lo mejor puede ser una molestia temporal y a lo mejor pues el resultado, como tú lo dices, es muy bueno, es magnífico, ¿no? Pues sí, todo esfuerzo tiene su premio al final porque sí es bastante complicado. Tienes que ver que las personas lleguen. Eso es un punto importante porque siempre la gente como que no cumple. Entonces, estás con el pendiente de que lleguen las personas indicadas, que llegue el plomero, que llegue, porque si no trabaja el plomero, el carpintero no puede trabajar, si no trabaja este, el otro no puede trabajar. Entonces, si es un... Es una cadena. Sí, es una cadenita que tienes que completar, porque si no, pues no sales avante, y el chiste es sacarlo lo más rápido posible. Es como decimos, como tú mismo, o sea, esta cadena, por ejemplo, entra primero el albañil, quita todos los aplanados, por ejemplo, en tu caso la remodelación de una cocina, quita todos los aplanados, deja toda la, vamos a hablar, todos los canales, todas las ranuras que se tuvieron que hacer para que entre el plomero, haga toda la instalación completa según la ficha técnica de la cocina que se va a montar. Después de ahí, bueno, en ese mismo lapso también se ranura para poder meter toda la instalación eléctrica, ¿ok? Pues las estufas nuevas llevan ya instalación eléctrica, pues los refrigeradores, ya muchos de los nuevos también ya llevan instalaciones de agua, de drenaje, porque hay refrigeradores pues que tienen su fábrica de hielos, su agua, y en ocasiones pues ya los más modernos hay que dejar también traer un especialista que conecte una línea de red de computación, de red de internet, porque ya muchísimos refrigeradores o estufas o equipos electrodomésticos se conectan a internet. Bueno, entonces, eso ya es muy moderno. Esto es lo más moderno, pero pues si tomamos en cuenta que a eso vamos, pues ya tienes que dejar esa instalación totalmente también completa y terminada. Aunque a lo mejor ahorita no tenga para poner un refrigerador de internet, ¿no? ¿Y cómo funcionan estos refrigeradores de internet? Nada más les voy a decir, por ejemplo, una situación o una estufa con internet. Tú puedes irte en la mañana y dejar, decirle al refrigerador, ¿sabes qué? Hoy voy a cocinar unos bisteces, una carne X, y tú dejaste tus bisteces en el refrigerador, en la parte del congelador, pues algo totalmente innovador, porque estos bisteces tú donde los tienes en esa repisa, le vas a poner al refrigerador desde internet, desde tu oficina, le vas a decir, ¿sabes qué? En este momento quiero que me descongeles esa parrilla, y pues por medio de una situación de unas celdas electrónicas y alzan un poco la temperatura y empieza a formar un descarchado en esa zona donde empieza a calentar y te empieza a descongelar o te empieza a dejar de enfriar, por ejemplo, la carne, el jamón, el queso, lo que tú vas a necesitar. Lo mismo con los hornos, con las estufas, porque tú desde internet puedes controlar ya estas estufas eléctricas o electrónicas, donde inclusive hasta de gas, porque tú dejas abierta la parte, pero tú le vas a poner ahorita, por ejemplo, los nuevos hornos electrónicos, que no son nuevos, ya los hay desde hace 25 años. Tú me comentabas que tienes un horno que compraste hace 25 años, programable, que no nada más es programable, sino que tú le ponías, por ejemplo, 180 grados y por medio de sensores eléctricos o electrónicos siempre te mantenía 180 grados. Y si el único problema era que si se iba la luz, no funcionaba la estufa, no, por el gas. Eléctrico. Porque como era, a pesar de que la flama es totalmente por gas, de manera electrónica mantiene siempre los grados adecuadamente, y si se iba la luz simplemente no podías tener el horno funcionando porque pues el sistema electrónico no dejaba, no permitía salir el gas. Pero pues eso desde hace 25 años. Imagínate ahorita estas nuevas estufas que además no nomás te hacen eso, sino por medio de internet, pues ya estás en la oficina o ya voy a llegar a la casa y se me complicó el tráfico. ¿Sabes qué, estufita? Préndeme el horno y me empiezas a calentar el pollo, me empiezas a calentar todo lo que tengo ahí encima de la estufa. Estaría genial hacer eso. Es que ya lo hay. ¿Sí? Ya existe todo eso. Ah, estaría padre. Entonces, en México no lo tenemos por muy costumbre porque todavía tenemos miedo, pero en cuántas partes en Estados Unidos, en muchas otras partes donde los señores van a trabajar y todo lo que hacen es increíble. O a veces sacan su comida del congelador, o la tienen en el congelador o en el refrigerador y simplemente le mandan la señal de que empiece a descongelarse y todo, o que se prende el microondas a cierta hora, o ya llegué y quiero mi comida caliente, pues que se prenda la estufa o que se prenda el microondas o ese tipo de situaciones. Y eso parte de instalaciones especiales que se tienen que hacer, que es lo que estamos comentando para remodelar esta cocina. Y no nada más implica lo que dijimos, que entra el plomero, entra el electricista, la persona que hace todas estas instalaciones especiales, que mucha gente, por ejemplo, pone una televisión, una pantalla chiquita para las sirvientas y tiene que poner antena o tiene que poner cable, porque pues ahorita ya la televisión ya necesita una antena especial, que ya no la tiene, sino HD, que tienes que tener en la azotea y tienes que tener una instalación especial. O tienes que ponerle, por ejemplo, cablevisión o el teléfono, que mucha gente pone también teléfono en las cocinas, el interfón. Todo esto lleva a base de instalaciones especiales que se tienen que hacer y que tienen que estar muy bien coordinadas, no nomás con el albañil. Una vez que terminan todos ellos, pues tiene que entrar el albañil a terminar de rezanar y a terminar de poner todo el mosaico que se necesita en las partes extras, para que luego entre, pues como dices, el carpintero o el que fabricó la cocina y termine de poner la cocina. A montarla. Y otra vez viene el plomero a terminar de montar, por ejemplo, el fregadero, pues en muchas ocasiones el triturador de basura, la lavatrastes, todo este tipo de electrodomésticos que a veces necesitan un tipo de instalación especial, la estufa. Y luego vuelve a terminar el carpintero, ya a terminar con todos estos detalles. Si hacer en 2 semanas todo esto, pues implica una coordinación no súper grande. Lo que yo digo es que ya fue el último cachito, o sea, ya todo estaba listo. Ya estaba la remodelación hecha, ya entre el albañil, ya estaba, la gran parte ya estaba determinada. Lo único que faltaba era la parte de la estufa y que se dejó hasta el final porque no te puedes quedar sin comer. Eso fue, ese pedacito que es lo que tú estás diciendo, fue lo que se hizo en los últimos 2 días. Pero remodelar una cocina en 2 semanas, desde paredes, pisos, techos y todo eso, 2 semanas, 3 semanas, entonces toda esa situación, pues yo creo que para haberlo hecho así, pues fue fantástica, ¿no? Y pues bien, amigos, en este momento estamos a punto de irnos a un corte. Pero les recuerdo, al principio les dije de la página, de esta nueva página, de esta nueva imagen que tenemos. También ahí van a poder encontrar una liga a mi gran amigo DJ Joe, quien tiene un programa que se llama 70s and 80s The Mix, aquí todos los sábados a las 8 de la noche, pura música mezclada de los 70s, de los 80s, sin cortes, como a ustedes les gusta, y van a poder encontrar una liga. Nosotros le dimos espacio para que monte ahí él su página, que también está fabulosa. Entren a verla, está increíble. Y también pueden bajar todos los podcasts y todo lo que él pues ha hecho aquí también en esta radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Y pues ahora sí, nos vamos a un corte y continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos están escuchando, los que no se han dormido en este programa que estuvo muy interesante o ha estado muy interesante. Y pues estamos entrando a la parte del siglo XX. Quiero platicar sobre un acontecimiento que se dio en 1973. Bueno, realmente fue algo poco común, la famosa guerra que se dio en el Medio Oriente un 6 de octubre de 1970, realmente me equivoqué, fue en 1972, esta famosa guerra de ya la guerra llamada con muchos nombres, la guerra llamada, por ejemplo, para los israelíes, para la gente de religión judía, la famosa guerra del Yom Kippur. Y ahorita les voy a decir por qué ese nombre, aunque también pues para la gente de religión musulmana en ese momento le llamaron la guerra del Ramadán, o también pusieron varios otros nombres en donde pues o la guerra de octubre, también llamada para muchos otros lugares, en donde en realidad, pues algo previo a esto se dio en 1967, cuando estuvo la famosa esta guerra de los 6 días allá en Israel, en donde se dio pues que muchos de los países que habían sido, por ejemplo, y se dio en junio de 1967, todos estos países, lo que habían sido Egipto, Siria, Jordania, Irak, Líbano, todos empezaron a atacar a Israel, queriendo pues cercarlo en un momento dado para poderlo echar al mar, y donde se dieron, pues como dicen, milagros tras milagros, y solamente en 6 días, no nada más Israel ganó esa guerra, sino que ocupó muchísimos territorios que eran posesión, por así decirlo, de pues de lo que venía siendo Jordania, Egipto, Siria, una parte de Líbano, y pues obviamente pues al haber conquistado todos esos territorios, pues se quedaron con ellos. como una parte estratégica, no quisieron devolverlos, y pues se dio hasta este 6 de octubre esta famosa guerra, la guerra de Yom Kippur, como le llaman. ¿Qué fue lo que pasó? Algo totalmente extraordinario, porque pues siendo el día este Yom Kippur el día más sagrado para el pueblo judío, en realidad pues se puede decir que al ser el día más sagrado, hasta la gente que lleva poco la religión o la gente que es poco religiosa, todos se encontraban adentro de las sinagogas rezando en este día tan sagrado para el pueblo judío. Y pues en ese momento Egipto y Siria, Egipto en el sur y Siria en el norte, en ese momento empiezan un ataque en donde pues realmente en este día tan santo, ese día solemne en el calendario judío, pues empieza una guerra en la que empieza pues desde la mañana, invade Egipto con muchos tanques, muchísimos tanques, con muchísimos misiles, entran a la parte de lo que viene siendo la parte del Sinai, de este famoso monte Sinai, queriendo pues realmente recuperar lo que 6 años atrás había sido humillante para ellos, una derrota tan humillante para todos estos países árabes alrededor de todo Israel. Y pues ya estaban humillados, querían recuperar todos estos territorios perdidos, lo cual pues causó que también Siria, que también tenía y había perdido todo el monte este, el monte del Golán, Jordania, que había perdido toda la parte, una parte del Mar Muerto, una parte de la parte de que le de la parte del de los lagos del Kineret, que también era muy importante para ellos, Líbano también, una parte de sus fronteras en el norte, pues todo esto que habían perdido, pues se unen en esta ocasión todos estos países árabes y rodean al pueblo de Israel con tanques, con aviones, empezaron a bombardearlo con misiles, y todo lo que planeaban era cercarlo y poder, como ellos decían, poder echar a todos los israelíes al mar Mediterráneo, y que ahí pues obviamente murieran ahogados, ¿no? La situación más extraña que sucedió fue que pues en ese día tan religioso, donde entraron en ese momento 2000 tanques abriendo un intenso fuego, 5 divisiones de infantería en el canal de Suez, que entraron por esa parte, entraron también divisiones también de por barco, porque también empezaron a atacar por la parte del mar Mediterráneo a Israel, y pues realmente fue algo sorprendente, donde pues el famoso general brigadier en ese momento, Abraham Mendler, pues no podía defender esos 200 kilómetros de frontera, lanza una alerta sin saber que también por el norte y por el este también están siendo atacados, lanza una gran alerta y dice que están sufriendo muchísimas bajas y que realmente pues no podían repeler el ataque de tantos tanques, de tantos misiles dirigidos, teledirigidos, y pues realmente ya no hubo manera de detenerlos, ¿no? Unas horas después, estos tanques pues en realidad entran invadiendo toda la parte del Sinai, toda la parte sur, entran invadiendo toda la parte del Golán, toda la parte norte, entran de Jordania, toda la parte este, entran por la otra parte noroeste de Líbano, y no nada más eso, sino que también Irak mandó también barcos y empiezan a atacar toda la parte desde el Mediterráneo. Fue algo totalmente sorprendente, porque en ese momento, por ejemplo, Israel solamente contaba con 358 aviones de combate, siendo que los países árabes tenían más de 1,000 aviones. Por ejemplo, Egipto contaba con más de 1,000 aviones de combate, sin contar todos los demás que venían de Siria. Israel contaba con alrededor de 2,000 tanques nada más, para poder desplegarlos en todas sus fronteras, siendo que nada más Egipto mandó él solito 2,000, sin contar otros 2,000 que mandó Siria y otros más de 1,000 que mandó Jordania. Buques de guerra, por ejemplo, Israel nada más tenía 30, y siendo que entre Egipto, Siria, Líbano, mandaron más de 200 buques de guerra. Pues todos estos, ¿qué se puede decir? Todas estas gentes, en todos estos batallones, pues fue algo totalmente increíble, ¿no? Cómo estaban siendo atacados en un día tan santo para el pueblo de Israel. Y pues en realidad Israel solamente pudo hacer que despegaran en ese momento dos aviones Phantom F-4, comenzando una persecución tras los 20 y tantos MiG que tenían en ese momento para poder eliminar a todos esos misiles que podían venir, y eran los únicos dos aviones Phantom que tenían con misiles antiaéreos. Y pues fue, como ellos dijeron, increíble, ¿no? Solo dos aviones Phantom que tenía en ese momento Israel que pudieron despegar, pues realmente acabaron con 21 MiG, tan solo del que venían desde la parte del Sinai de Egipto, sin contar todos aquellos que venían de otras partes. Israel en ese momento tuvo que lanzar una alerta. 900 soldados salieron de todas las sinagogas corriendo para ser llevados en helicópteros a la parte sur, que era la más afectada, la parte más fuerte, donde Egipto realmente atacó con una intensidad impresionante. Y pues ya había habido en ese momento más de 400 bajas de parte del gobierno del ejército israelí. También pues en los altos del monte Golán, donde está el monte Hermón, y hay una base también, la base aérea que estaba ahí, la base Nafaj de Israel, fueron atacadas pues exactamente a la misma hora en que los egipcios estaban atacando toda esa parte. Pues los sirios también abrieron un intenso fuego de artillería desde el aire. Tres divisiones sirias comenzaron a avanzar hacia el territorio israelí, pues no nada más por tierra, sino también por aire. En todo este campo fueron desplegadas 36 brigadas de división, que fue algo totalmente sorprendente. Una brigada, como lo llamó Siria, totalmente blindada, que no había manera de poder repeler. Y pues empezaron a una situación muy difícil. Llegó la noche y fue algo totalmente sorprendente, pues porque ya el ejército israelí empezó a trepar montañas, empezaron con algunos tanques que estaban equipados con sistemas de visión nocturna, todos estos soldados que empezaron a moverse con, pues ahora sí que con visores de visión nocturna, empezaron a repeler este ataque, ¿no? Un ataque que en realidad fue totalmente sorprendente, porque venía, por ejemplo, todo de Siria, todo de Líbano, todo de Jordania, todo de Egipto. Y pues en realidad el ejército de Israel se veía perdido. Y no nada más eso, como estamos diciendo, cuántos buques de guerra estaban lanzando misiles a todas las ciudades que estaban ahí en los puertos, que venían siendo, por ejemplo, la ciudad de Ashdod, la ciudad de Tel Aviv, la ciudad de Haifa. Y pues realmente fue algo sorprendente. Muchísimas bajas se dieron por parte de personas de Israel, no nada más del ejército, sino bajas civiles. donde pues habían irrumpido, ¿no? Toda esta situación. El segundo día pues no fue menos mortal, donde en realidad pues así estaba la situación, estaba muy fuerte, estaba muy fea. Se dio a conocer obviamente alrededor del mundo, los países, pues en realidad nadie hizo nada a favor o en contra de ni de uno ni de otro, todos se quedaron callados. Hasta una semana después fue cuando la ONU empezó a decir, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a tratar de ayudar a suspender el fuego. Pero pues en realidad nadie suspendía el fuego, nadie se quiso meter en esta famosa guerra, la guerra del Sinai, la guerra de Yom Kippur, donde pues realmente la situación estaba agobiada. Todo el equipo de pues vamos a hablar, todos estos ejércitos árabes que habían entrado, ya estaban entrando, ya habían entrado a las ciudades en el tercer, en el cuarto día, y no podían repelerlos. Pero por ahí del cuarto día, pues este famoso general que también había estado en la guerra de los seis días, este famoso general llamado Moshe Dayan, pues empezó a idear unas estrategias realmente sorprendentes. Acomodó todas sus brigadas de soldados de gran manera de que en este cuarto, quinto día, pues en realidad hizo retroceder a todos estos ejércitos de egipcios, de jordanos, sirios, y los empezó a hacer retroceder, y fue por ahí hasta el octavo, noveno día cuando en realidad, después de que en este quinto, sexto día no nada más los repelieron, sino los echaron para atrás y volvieron a empezar a tomar todos estos territorios, y cada vez tomaron más y más territorios que les pertenecían a estos otros países, pues fue cuando el mundo entero se metió con ellos, ¿no? Y decían, oigan, un momento, ese territorio ya no les corresponde, ¿por qué están invadiendo ese territorio? Y pues obviamente fue lo que comentó Israel, ¿no? Si ellos nos invadieron, ¿por qué no podemos reinvadir todo esto, no? Y pues fue ahí en esta situación, en esta famosa guerra, cuando pues al final de prácticamente 16 o 17 días, pues tomaron todos estos equipos, todos estos países, pues en realidad no pudieron y se rindieron, porque la situación fue que Jordania se vio amenazada en sus ciudades principales, Siria se vio amenazada con sus ciudades principales, porque ya estaban todos estos aviones, ya estaban, o los tanques ya estaban del ejército israelí, ya estaban a punto de llegar a las ciudades sirias muy fuertes, al Líbano, por ejemplo, a Egipto. Ya habían cruzado los israelíes todo este canal de Suez, pues a punto de llegar a ciudades muy fuertes, y ya pues se vieron tan perdidos que en ese momento pues decidieron alzar la bandera blanca y hablaron con la ONU y dijeron, nos rendimos y pues párenlos, ahora sí ya no podemos con ellos, si no los paran va a haber una matanza muy fuerte de civiles en nuestras ciudades. Y pues eso fue algo que pasó, algo que impresionó al mundo, una de las últimas guerras que hemos visto a nivel pues con tanta fuerza, de cómo se dio de un país tan chiquito y cómo realmente llegó a exterminar a todos sus enemigos en ese momento. Pues esto ha sido todo por hoy. Les agradezco seguir escuchando aquí Elite Espacios. Le agradezco a Fortuna que estuvo aquí con nosotros. Muy buenas noches, Fortuna. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes, estos son tus micrófonos. Cuando quieras puedes estar aquí con nosotros. No se olviden de escucharnos la próxima semana. Aquí nos escuchamos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Nahuac.